En esta cuarta práctica de la asignatura, debemos analizar las estadísticas de uso de nuestro blog. Para ello, he entrado en el escritorio de mi blog y he entrado en la pestaña de Mis estadísticas. Una vez dentro, puedo ver las visitas ordenadas por varios criterios: día, semana, mes, país. Los datos que me pide la práctica son del volumen semanal, de la procedencia geográfica de las visitas, el listado de entradas más visitadas, el de los enlaces salientes y entrantes y los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda. He comenzado pues buscando el volumen semanal de visitas. He puesto el criterio de búsqueda por semana y he obtenido los siguientes resultados. He obtenido un máximo de 6 visitas por semana y 26 visitas totales al blog. Después, he mirado la procedencia geográfica de las visitas. Para esta información me he ido al apartado de visitas por país y pulso en sumario. Después, he pulsado en constantemente para ver las visitas desde países de manera global. He obtenido que tengo 25 visitas de procedencia española, de España, y una desde los Estados Unidos. Después, me interesaba la información del listado de entradas más visitadas. Vuelvo así a mis estadísticas y en el apartado Entradas y páginas más vistas me meto en sumario para ver los datos globales. Vuelvo a pulsar en constantemente para ver las entradas más vistas desde que se creó el blog. En esta información he obtenido que la página que ha obtenido más visitas es la página de inicio y con un total de 17 visitas, y la práctica 3, bancos de imágenes, ha obtenido 9 visitas. Después he mirado el listado de enlaces salientes y entrantes, o lo que es lo mismo, clics y referencias. En los clics, para ver los clics, vuelvo a la página de estadísticas, voy al apartado de clics y entro en sumario, y vuelvo a pulsar en constantemente para ver la información que se me solicita. Los enlaces de Call Busy Images y Get Images de la práctica anterior han obtenido cada uno un clic. Respecto a las referencias, vuelvo a la página de estadísticas y busco en el apartado de referencias. Una vez ahí, entro en sumario y pulso en los datos constantemente, donde pone que 6 visitas han entrado desde Twitter. Por último, los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda. Vuelvo al apartado de mi estadística y busco palabras clave para buscadores. Una vez ahí, volvemos a dar a sumario y a constantemente. No he obtenido resultados con términos de búsqueda. Las capturas con esta información pueden encontrarlos en esta página del blog.